suena para vos lo nuevo de María. Qué difícil se me hace cada vez vivir sin ti. Y no puedo controlar mis emociones, solo pienso en ti. Quiero verte reflejada en las paredes de mi habitación. Solo encuentro la tristeza de tus ojos al decir adiós. Entonces yo no puedo dejar de pensar ni un minuto en vos. No quiero olvidarme tus besos ni tu dulce voz. Quisiera olvidarme de todo lo que nos pasó. Y solo repito tu nombre diciéndole adiós. Ser que me dio la vida. Vieja, es para vos. Ya suena para vos. Lo nuevo de María. Qué difícil se me hace cada vez vivir sin ti. Y no puedo controlar mis emociones, solo pienso en ti. Quiero verte reflejada en las paredes de mi habitación. Solo encuentro la tristeza de tus ojos al decir adiós. Entonces yo no puedo dejar de pensar en mí.